Hola, hoy nos sumergimos en un clásico de la literatura juvenil italiana, Corazón, de Edmundo de Amicis. Tenemos aquí una edición bastante completa, ¿no? Con el texto y también apuntes sobre el autor, su vida, el contexto. Y bueno, la idea es desgranar un poco por qué este libro, que es como el diario de un escolar, sigue resonando tanto. Vamos a ver su estructura, los personajes estos tan entrañables y sobre todo los valores que transmite. Exacto. Es que Corazón se presenta como eso, como el diario de Enrique Bottini, un niño de Turín. Nos cuenta todo su curso escolar allá a finales del 19, y luego están los famosos cuentos mensuales, esas historias con moraleja que les leía el maestro. Es una ventana estupenda a esa Italia recién unificada, ¿sabes? Y a cómo entendían la educación moral. Y de Amicis, el autor. Una vida interesante también. Fue militar, participó en la unificación, luego periodista y, bueno, acabó siendo un escritor de éxito tremendo. Sí. Y este libro, Corazón, que se publicó en 1886, fue un bombazo editorial desde el primer momento. Pues nada, vamos a ello, a ver qué encontramos. Lo primero es el formato, ¿no? El diario. Te mete de lleno en la clase, en la vida de Enrique. Totalmente. Es como si fuéramos un compañero más. Y menudos compañeros. Está de Rossi, el que es perfecto en todo, guapo, listo. Garrone, el grandullón bonachón. El pequeño Nelly, que era jorobado. Coretti, el hijo del leñador, siempre currando. Stardi, el empollón. Vaya galería. Sí, es que cada personaje y cada pequeña anécdota del día a día está ahí por algo. Sirven para ilustrar valores. La valentía, el sacrificio, como Robetti, ¿te acuerdas? Que salva al niño del atropello y queda herido. Uf, sí. Tremendo. O la generosidad, la defensa del débil. Eso lo vemos mucho en Garrone, cuando defiende a Crossi, el chico este del brazo malo, o protege a Nelly de las burlas, constantemente. Esa escena de Garrone defendiendo a Nelly es que es muy emotiva, sí. Y la del carbonero y el señor, esa es fuerte también. Cuando el padre de Nobis, que es de familia bien, le obliga a pedir perdón al hijo del carbonero por insultar a su padre. Exacto. Ahí ves la lección sobre la dignidad del trabajo y el respeto entre clases sociales, que era un tema. Un tema candente, claro. Sí, el libro trata las diferencias sociales sin tapujos, la pobreza, por ejemplo, cuando Enrique visita la buhardilla de Crossi. Pero siempre, siempre, con un mensaje de solidaridad, de respeto mutuo. Y de patriotismo, ¿no? Eso también es muy central. Centralísimo. Refleja totalmente el momento histórico. La unificación de Italia era muy reciente. Y el libro quiere como cimentar esa idea de nación unida. Se ve en cómo reciben al chico calabrés, ¿verdad? Como a un hermano. Claro. O en el cuento ese del pequeño patriota paduano, el niño que rechaza el dinero de unos extranjeros que insultan a Italia. Uf, ese cuento, visto hoy, quizá, bueno, puede chocar un poco ese nacionalismo tan exaltado, ¿no? O el sentimentalismo general del libro. Sí, es una crítica habitual. Hay gente que lo ve anticuado o demasiado lacrimógeno, como dices. Excesivo. Ajá. Pero yo creo que su fuerza está justo ahí, en cómo conecta esos grandes ideales, la patria, el deber, el sacrificio, con emociones muy básicas, muy infantiles. La amistad, el miedo a meter la pata, la vergüenza, el orgullo de hacer lo correcto. Como en el incidente de la bola de nieve. Ese. Garrofi, que es el negociante de la clase, le da sin querer a un anciano. Y tiene miedo, claro. Pero Garrone le anima a confesarlo, a asumir la responsabilidad. Es una lección de madurez, pero en un contexto muy de niños. Ya. Y no hemos hablado de los maestros. Se les trata con un respeto reverencial casi. Totalmente. Son figuras clave, como guías morales, casi segundos padres. Se destaca su dedicación, a veces en condiciones difíciles. Incluso el director, ¿no? Que a pesar de su propio dolor por perder un hijo, decide seguir ahí por los niños. Sí. Es potente. El libro fue un éxito mundial. Se tradujo a muchísimos idiomas. Y yo creo que fue por eso, por esa mezcla de emoción muy directa, muy sentida y una lección moral muy clara. Aunque hoy, bueno, esa claridad nos pueda parecer un poco simple, quizá. Entendido. Entonces, Corazón no es solo un diario infantil tierno y ya, es una especie de manual de ciudadanía para su época, ¿no? Una guía moral. Sí, una herramienta pedagógica muy pensada. Que usa la vida escolar para construir, pues eso, los valores de una nación que se estaba haciendo. Amistad, deber, respeto, amor a la patria, a la familia. Correcto, eso. Consigue tejer la moral individual con el proyecto colectivo. el nacionalista en este caso. Y lo hace a través de la empatía. Te encariñas con los personajes, sufres y te alegras con ellos. Sí, eso es innegable. Y claro, nos deja una pregunta flotando, ¿no? En nuestro mundo, tan distinto, ¿qué valores de los que exalta Corazón siguen siendo, bueno, esenciales hoy en día en la educación? ¿Y cuáles quizá necesitarían una vuelta, una reinterpretación para el siglo XXI? Buena pregunta para terminar. Da que pensar, sí, señor.